Lío Restaurante se encuentra ubicado en el kilómetro 24 y medio, carretera de Sonsonate a San Salvador, parada Los Castaños, Lourdes, Colón. Para cualquier tipo de eventos, Lío Restaurante es tu mejor opción. Visítanos y disfruta de los más deliciosos platillos en el mejor ambiente.